para que vayan Hugo y Pablo. Claro, esto lo se había demostrado hace varios meses, que había que hacerlas preparadas para Hugo y Pablo Moyano, ya con, digamos, alambradas, que es en la jerga para decir que estaban con micrófonos y preparadas para escuchar las conversaciones, que justamente Damián Lagarone, que es el cliente de Facundo Melo, el hombre cercano a quien estaba, digamos, la AFI presionaba a Melo para que presionara a Lagarone para que hable mal de Hugo y Pablo Moyano. Por esto mismo, Lagarone se encontraba detenido en el penal de Melchor Romero, que es un penal uh-huh. provincial. Melchor Romero es partido de La Plata, en las afueras de La Plata, ruta, uno agarra la 520 que sale para el oeste, uh-huh. Saliendo desde La Plata, y va al penal de Melchor Romero, que así como en Ezeiza, que es un penal federal, en Melchor Romero, que es un penal provincial, también se encontraron micrófonos para justamente escuchar qué decía Lagarone. Claro. Y para ir a presionar a través de esas escuchas a Lagarone para que involucre a Pablo y Hugo Moyano en el tema independiente, la causa de Independiente. Así que, bueno, maniobras non santas por parte de Melo, que es uno de los detenidos, junto a, recordemos, Susana Martinengo, alguien que trabajaba todos los días en el despacho cercano a Mauricio Macri, en la coordinadora de documentación presidencial. Uh-huh. Estaba en la Casa Rosada, a metros del despacho de Macri. Claro, de Macri. Ahora Macri dice, no la conozco, nunca la vi, y trabaja desde 2017. Bueno, y hay fotos, y hay videos, hay de todo. Sobran las pruebas de que el conocimiento lo tenía. Alan Ruiz, obviamente exdirector de operaciones especiales de la AFI, el Turco Sáenz, inspector de la Policía de la Ciudad, Leandro Araque y Facundo Melo, que mencionábamos, Mercedes Mechi Funes Silva, auxiliar de inteligencia de la Policía Federal, Dalmau Pereira, oficial militar, profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia, y bueno, después Emilio Mata, Guillermo Mata, a María Andrea Fermani, Diana Romina Baldassarre, María Belén Sáez, Denis Tenorio, Domingo Lazaigues, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Mariano Ignacio Flores, Gustavo Marcelo Sicarelli y Jorge Guillermo Ochoa, exagentes de la Policía Federal. Uh-huh. 12 detenciones que llegaron a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Fueron detenidos allí y empiezan las indagatorias. Así que avanza la investigación judicial, felizmente, por parte de el juez Federico Villena del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que ojalá siga y profundice donde tiene que profundizar. Si no fuera así, porque todos sabemos que el Poder Judicial argentino tiene sus suspicacias y alianzas con el poder, sí. Ya me parece algo positivo. Ponele que estos 22 tipos, no sé, los juzgan, ojalá que los condenen de ser necesario, obviamente. Si llega hasta acá, no me parece algo, digamos, uy, qué mal, al final son perejiles. No, ya no estos 22 ya no son perejiles. No, ni hablar. Obviamente que no es la cúpula del poder. No, pero hay algunos nexos interesantes ahí. Martinengo es uno, Nieto, el ex secretario de Macri, es otro nexo uh-huh. importante que también hay que investigar. Que ya le negaron la exención de prisión, que él pidió. Exención de prisión, ahí me salió bien. Y un nombre interesante para tener en cuenta dentro de los detenidos también es Martín Terra. Martín Terra fue contratado por la AFI por ser amigo de Gustavo Arribas, y también es el ex esposo de la actual pareja de Santilli. Uh-huh. Sí, o sea, hay muchas relaciones parentales también. Hay muchas relaciones parentales. Todo muy endogámico. Uh-huh. Bueno, hay que conocer bien a la gente. Que me extraña. Es tremendo. Y así también que hay que tener en cuenta que Comodoro Pi se está tironeando la causa. Uh-huh. Seguimos escuchando a la legisladora del Frente de Todos, Blanca Osuna. La Comisión Bicameral fue creada junto con la Ley de Inteligencia, esto es 2001, sí. Para realizar una permanente supervisión de todas las actividades de inteligencia, de la que establece o desarrolla, por un lado, lo que en ese momento era la FIDE en su creación, y posteriormente, y a raíz de la ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en su condición de presidenta, la agencia federal, digamos, la agencia federal con nuevos criterios, con nuevas normas. Esto es lo que sucedió. En ese marco, entonces, que la comisión bicameral va realizando desde apenas asumido, integrado en esta etapa post-Macri, una labor que implicó, por un lado, ordenar denuncias que habían sido recibidas por la propia comisión en su momento y que no habían sido de ninguna manera desarrolladas o gestionadas como denuncias. En el caso de denuncias realizadas por legisladores que se asumían a sí mismos como víctimas de espionaje. Esta nota y el seguimiento de la información lo pueden encontrar en www.radiografica.org.ar y obviamente estaremos atentos a las novedades de las próximas semanas. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Comentábamos hace un ratito que hoy se está desarrollando un paro internacional de trabajadores de aplicaciones. Obviamente, al no estar regulada la actividad, obviamente muchos de los trabajadores, la mayoría, no están registrados ni tienen ninguna relación contractual que garantice sus derechos. Entonces, si no trabajas, perdés el día. No es que están realizando una huelga en el marco de su derecho constitucional, entonces se les paga el día igualmente. No, acá es una es un pedido, es una demanda, es la intención de visibilización. Hay trabajadores que están en el obelisco haciendo la protesta para tener mayor visibilidad. Pero bueno, para interiorizarnos un poquito más en este paro, en esta actividad y sobre todo en la complejidad de los derechos laborales de este trabajo de nuevo tipo, estamos en comunicación con Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, asesor legal de la Asociación del Personal de Plataformas. Juan Manuel, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, el Emble y la Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por estar aquí en La Gráfica. Y Juan Manuel, te consulto. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad laboral en términos de derechos de los trabajadores de plataformas? Mira, tanto en la Argentina como en Latinoamérica y la verdad que en todo el mundo, los trabajadores de plataformas y en particular los repartidores de las aplicaciones están contratados como autónomos, vos recién lo explicabas muy bien, que estén contratados como autónomos implica que no se les reconocen ninguno de los derechos laborales que les corresponden. Esto es, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen salario fijo, no tienen ingreso fijo, no tienen cobertura de riesgos, no tienen ART, o tienen acceso a la salud, etcétera, etcétera. Eso implica, durante la pandemia, que porque fue considerada servicio esencial, digamos, o una actividad esencial en todo el mundo, este servicio implica un agravamiento de las condiciones de precariedad, ¿no? Porque están trabajando más horas, ¿no? Y no necesariamente están ganando más por la cantidad de horas que están trabajando. Es por eso que en estos meses se agudizó, digamos, la conflictividad, ¿no? Y los reclamos fueron creciendo, ¿no? Claro. Buen día, Juan Manuel. Acá Leila te saluda. ¿Hay propuestas o hay un debate en torno a cómo se puede avanzar en la legislación laboral para reconocer los derechos de estos trabajadores? ¿Se puede hacer algún tipo de reforma en ese sentido? A ver, globalmente esto se está planteando sobre todo desde organismos internacionales, ¿no? La OIT hace 2 años planteó que en una agenda que acordó respecto a los debates de futuro del trabajo, que uno de los ejes debía ser la regulación y protección de los trabajadores de plataformas, en particular de repartidores y choferes, ¿no? Y en la Argentina particularmente es donde se ha avanzado en estos debates. tanto desde el punto de vista legal, judicial, ¿no? Y también sindical, y el Ministerio de Trabajo está evaluando la posibilidad de una regulación que, primero que nada, reconozca la relación laboral que une a las plataformas con los repartidores. Claro, en un contexto además en el que los dueños de las empresas y las plataformas no dejaron nunca de ganar, no digo, deben ser de los pocos rubros que en este contexto de cuarentena en la mayoría del mundo siguieron ganando en vez de perder. Sí. El ejemplo global es el de Amazon, claro. El ejemplo más importante es el de Amazon, que es una plataforma de venta, ¿no? De comercio electrónico y muchísimos otros servicios. Y Amazon, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, se desplomaba el mercado de trabajo, Amazon contrataba personal y lo hacía con unos salarios o ingresos muy altos, aunque de manera no registrada, ¿no? Claro. Juan Manuel, hoy se está dando este paro internacional. A nivel global, ¿qué registros, digamos, o qué iniciativas positivas podemos encontrar como reflejo para tomar en cuenta? A ver, el ejemplo, esta economía, ¿no? La economía de plataformas proliferó sobre todo en Estados Unidos en primer término. Sin embargo, aunque hay organizaciones de trabajadores, las que no reconocidas, digamos, por las características propias del sistema de relaciones laborales en Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo de esto es en Europa, en donde las centrales sindicales tomaron la agenda de los trabajadores de plataformas y de alguna manera los integraron y organizaron a través de las centrales sindicales. En Latinoamérica la situación es un poco distinta, es un poco más conflictiva, ¿no? Entonces, hay una organización creciente de trabajadores que han protagonizado protestas y movilizaciones en estos, te diría, últimos 2 años. El caso particular de la sesión de actuaciones de plataformas es distinto porque se organizaron en un sindicato, ¿no? Aún así, todavía hoy, el sindicato no obtuvo reconocimiento del Ministerio de Trabajo, ni tampoco la justicia, ¿no? Podría ser un antecedente importante que sea la Argentina el primer país en la región donde se reconozca la relación laboral de los repartidores con las plataformas. Hubo una iniciativa hace poco tiempo que continúa, de hecho, pero con bastantes críticas, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que redactó una suerte de estatuto para presentar para estos trabajadores. No cayó del todo bien, o fue bastante criticada por parte de algunas organizaciones sindicales. No sé cómo está esto, si sigue adelante este proyecto, que han podido hablar con el Ministerio de Trabajo. A ver, la verdad que no conozco organizaciones sindicales que hayan criticado el proyecto, que es un anteproyecto, en realidad es un proyecto en evaluación. Claro. Está presentado, digamos. Me parece que la reacción, sobre todo, fue de las compañías, ¿no? Que no quieren que este estatuto reconozca la relación laboral que une a las empresas de plataforma con los repartidores. Además, me parece que es un tema que tiene que ser discutido ampliamente, que tiene que ser debatido con los trabajadores de las plataformas, con el conjunto de los sindicatos, porque este es un modelo de contratación que avanza, ¿no? Que crece, y me parece que es muy necesario regularlo antes de que prevalezca sin ningún tipo de control, ¿no? en otras relaciones laborales, ¿no? Y acá estamos hablando de empresas que son calificadas comúnmente como empresas de delivery, ¿no? Como si lo único que hicieran Rappi, Globo, PedidosYa, Uber Eats, fuera repartir productos. Y la verdad es que esa es la tarea que hacen los trabajadores. Para las empresas de plataforma, son empresas que venden productos, ¿no? Que los colocan, que venden los productos a consumidor final, y a veces se pone un poco conflictiva la discusión respecto de cómo regular la tarea, el trabajo que hacen los repartidores. Y para mí es un tema muy importante a resolver y a discutir ampliamente, que es qué calificación le corresponde como actividad económica, ¿no? A las empresas de plataforma. Estamos hablando de empresas que comercializan productos. Me parece que ese debate es el que se está dando ahora con más intensidad, ¿no? ¿Están participando, digamos, tienen conocimiento de este estatuto, de las modificaciones, de cuándo se va a presentar? Lo que sabemos es que está en debate. El Ministerio de Trabajo lo, lo habría consulta, ¿no? No habría consulta de sindicatos, de gremios, de asociaciones de laboralistas, ¿no? A la escrutinio de los jueces, ¿no? Me parece que también se da en el contexto de la pandemia, ¿no? Que no es el momento más indicado, ¿no? Para generar debates amplios, ¿no? Todos los debates de manera virtual. Yo creo que cuando pase la pandemia, por lo menos el resultado de esos debates va a ser más explícito, ¿no? Para ver cuáles son los resultados y los niveles de acuerdo. Juan Manuel, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Un gusto, suerte. Allí Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, asesor de la APP, Asociación de Personal de Plataformas. Hoy se está realizando un paro internacional, una protesta, digamos, internacional. Es la tercera, ¿eh? Es la tercera ya. Son 6 los trabajadores fallecidos durante la pandemia de reparto.